Es un día muy especial para nosotros, todos los años lo celebramos. Hay una iglesia que siempre nos da la mano, que es Mano Mormonas, que ya está trabajando, está haciendo promoción para la donación, está trabajando por todo Viedma, distribuyendo la información. Y el viernes lo festejamos acá en el hospital, de 8:30 a 11 de la mañana, esperando a los dadores de sangre que convoque la iglesia, ¿sí? Uh-huh. Y los que se quieran acercar. Uh-huh. Aquel que se quiera acercar, ¿qué tiene que tener en cuenta? Bueno, que tiene, no se tiene que haber hecho una cirugía en los últimos años, tiene que tener entre 18 y 65 años, contar con un buen estado de salud y no haberse hecho tatuaje en el último año. Después hacemos un interrogatorio acá y vemos a ver si está en condiciones o no de donar sangre. Uh-huh. ¿Habitualmente son muchos los vecinos que se acercan o, bueno, está de alguna manera haciendo falta que se acerquen más donantes? Siempre hace falta. Como salió el otro día en la nota en un medio, de 10 cada 10 personas, 9 en su vida necesitan sangre, ¿no? Por eso nosotros estamos saliendo de los barrios a distintos CAPS del hospital y estamos buscando dadores voluntarios. Y por ejemplo, este miércoles vamos a Santa Clara, que vamos a estar de 8:30 a 11 de la mañana, que también invitamos que vayan ahí a donar sangre, para en realidad siempre requiriendo la situación para poder tener un buen stock en el banco de sangre, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy ese stock, ¿cómo está? Hoy estamos bien, por suerte estamos bien, pero siempre tenemos el dilema de las plaquetas, que somos el único banco de acá de la zona que aporta plaquetas, que tiene una durabilidad de 5 días, entonces siempre requerimos donantes de sangre para tener un stock de plaquetas, ¿no? ¿Hay algún tipo de sangre que sea más buscado, más necesaria para el banco? Y siempre el cero negativo es el más requerido, porque es el más difícil, y cuando cae una persona cero negativo por alguna urgencia, siempre es complicado cumplir con el requisito, ¿no? Habitualmente lo que se suele hacer es solicitarle a algún familiar, ¿no es cierto?, que done por si para contar... Para siempre pedimos, sí, la reposición sanguínea. Lo que estamos... lo que hacemos, llevamos en este momento un 50% de lo que es donación de este año en dadores voluntarios. Uh-huh. El objetivo es llegar al 100% para no poder molestar más al familiar, porque nosotros entendemos que es una situación complicada, compleja, en el momento que tiene internado a un familiar, ir a molestarlo para que donen sangre. Todavía tenemos que llegar a esa situación, pero el objetivo es no hacerlo más. Contarle al vecino o a la vecina que no existe ningún método todavía para reemplazar, ¿no es cierto? No, la sangre sí o sí de otra persona. No hay ninguna medicación, no hay nada que reemplace la sangre. Todavía no existe nada. Entonces, por consiguiente, es realmente necesario que la gente done sangre, ¿sí? El día viernes, además de la extracción, ¿va a haber algún tipo de festejo? ¿Va a sí, tener... generalmente damos regalitos, damos un buen desayuno, un desayuno más mayor al habitual, siempre damos un jugo, un alfajor, damos un desayuno más al habitual y algún presente siempre damos a la persona que se acerca.